Hora 14, El Láser, con Javier Casal. 2:30, 1:30 en Canarias, una fecha, sábado, a las 10 de la mañana. A esa hora se va a oficiar el funeral por el Papa en la Plaza de San Pedro, con un goteo de autoridades de todo el mundo que ya han ido confirmando su asistencia, entre otros la Casa Real Española. Una cita, digo, y también una imagen, la que ha distribuido a primera hora el Vaticano, ese féretro de Francisco reposando en un ataúd de madera abierto, vestido con una sotana blanca y con un rosario en las manos, en la que ha sido su residencia, en esa capilla de Santa Marta. Primera imagen que tenemos ahora mismo colgada en la portada de cadenaser.com. El Vaticano va despejando ya algunas de las incógnitas de lo que va a pasar desde ahora y hasta el día del arranque del cónclave. Esos preparativos para el funeral del sábado y la apertura de la capilla ardiente mañana mismo en la Basílica de San Pedro, que ahora mismo es el lugar de encuentro y de rezo para miles de fieles. Para mí ha sido como un poco más cercano o humilde. En comparación a sus antecesores. Realmente me emociona y lo que me sugiere se resume en una palabra, humildad. Creo que es una decisión personal debido a su devoción a la Virgen María. Ese es el aperitivo de lo que veremos a partir de mañana, esas largas colas que se esperan allí en San Pedro, donde los fieles podrán despedirse antes de su entierro en Santa María la Mayor. Hora 14. Lo que pasa, lo que importa. Con los detalles, con ese calendario, con las quinielas de cara al cónclave y, por supuesto, las confirmaciones de asistencia a esos funerales. Pero antes, en la Plaza de San Pedro, Aymar Oretos, director de la 25. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Aymar, anoche hicimos ahí el programa, pero claro, ese es el epicentro de la despedida al Papa y se va a ir transformando. De hecho, ya se ha transformado, porque ahí mismo tendrá que oficiarse, recordemos, el sábado el funeral, y tendrá que organizarse pues la seguridad y sobre todo la entrada de esas miles y miles de personas que acudirán a la capilla ardiente a partir de mañana. La seguridad es un punto fundamental ahora mismo aquí, se nota cada vez más con un despliegue progresivamente mayor de los carabinieri en el lado italiano y la Gendarmería Vaticana en el acceso a la plaza. Accesos que están cada vez más llenos, gente que llega de todo. Los testimonios en la Plaza de San Pedro, en la que se encuentra Aymar y a la que volveremos a lo largo de este Hora 14. Allí seguimos en directo. Aymar, decías, ¿no?, que la seguridad sí, estaba preparando, que poco a poco se va desplegando todo ese dispositivo especial, preparándolo todo para mañana y también para el sábado. Entre otras cosas, Casal, las pantallas gigantes que están instalando a lo largo de toda la Vía de la Conciliación, que sabes que es la larga calle que une el Vaticano con Roma, pantallas para que las miles de personas que ya están llegando y más que van a llegar en las próximas horas sigan desde la calle el funeral del sábado, pero antes la capilla ardiente desde mañana a las 9 aquí en San Pedro, en la Basílica. Gracias, Aymar. Esta noche, Hora 25, desde Roma, ojo, a las 8 de la tarde y hasta las 9:30 de la noche. 2:33, seguimos en Roma. Corresponsal Joan Soles, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Bueno, Joan, quédate con nosotros durante el programa, pero tengo varias cosas que preguntarte, también sobre las quinielas de los papables, eso lo dejamos para luego, pero antes las cuestiones organizativas de las que nos hablaba ya Aymar, ¿no? Ese calendario que el Vaticano empieza a desbrozar poco a poco, funerales al margen, ya sabemos un poco más de ese recorrido que tiene que hacer el Papa antes de su entierro, aunque seguimos sin saber la fecha clave, que es cuándo va a comenzar el cónclave. Exacto. El primer recorrido, de todas formas, que hará Francisco será mañana, a partir de las 9. El féretro de marcos rojos con el cuerpo del difunto en hábito papal rojo saldrá de la residencia Santa Marta, la que era la casa de Francisco, y recorrerá la plaza de San Pedro antes de ingresar en la basílica por la puerta central. La capilla ardiente permanecerá abierta a los fieles hasta el viernes. El sábado a las 10 comenzará el funeral y a su término se prevé el cortejo de traslado por el centro de Roma hasta Santa María la Mayor, en donde será enterrado en la capilla Sforza, con la única inscripción de su nombre de Papa, en piedra de Liguria, en memoria de sus familiares de esta región italiana. Todos los encuentros deportivos de este sábado han quedado suspendidos. El Consejo de Ministros de Italia ha decretado 5 días de luto y ha aprobado medidas excepcionales para garantizar la seguridad de los jefes de Estado o de Gobierno que asistirán al funeral el próximo sábado y también durante el cónclave en la primera quincena de mayo. Esa es la clave ahora mismo, ese goteo de confirmaciones. Lo dicho, Casa Real lo ha confirmado poco antes de las 2 de la tarde. El rey va a encabezar la delegación española que asistirá el sábado al funeral. No sabemos todavía si también acudirá Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, que esta mañana ha elogiado la figura de Francisco en su comparecencia a Moncloa. Un líder que abogó por la lucha contra la pobreza, por una mirada humanista del fenómeno de la migración, por la mitigación y la adaptación al cambio climático o contra la intolerancia cuando más falta hacía. Estoy convencido de que el mundo va a echar de menos su valor, su mensaje, y desde España honraremos su figura. Pedro Sánchez, que también ha valorado de forma muy positiva las relaciones de Francisco con España. Felipe VI ha tenido también un recuerdo para el Papa Francisco tras confirmarse su asistencia al funeral y después del que el rey y la reina hayan firmado esta mañana en el libro de condolencias en la Nunciatura en Madrid. María Manjabacas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Ha ido una persona irrepetible que trasciende su dimensión eclesiástica. Escribía aquí de puño y letra el rey un mensaje que trasladaba en el Palacio Real destacando su legado. Le escuchamos. Una figura cuya dimensión trasciende el ámbito de la Iglesia Católica para convertirse en un enorme faro ético de nuestro mundo, de nuestro tiempo. Nos quedan su coherencia vital e intelectual, su compromiso con los más pobres, su denuncia de las desigualdades, su aspiración constante a un mundo más justo y mejor. En fin, su bonomía y sentido del humor. Aquí en la Nunciatura a Casal hemos visto a políticos, a Feijóo, se ha ido el Papa de los Olvidados, decía, vemos a embajadores, el de Argentina, con mucho pesar, gente de la calle, anónima, la mayoría de edad que viene aquí a despedirse del Papa, y aquí es precisamente donde nos confirmaba la noticia que dábamos a las dos, los reyes van a encabezar la delegación española que asistirá el sábado al funeral del Papa Francisco. El rey que allí en Roma va a coincidir, entre otros, con Donald Trump, con von der Leyen, con Meloni, con el francés Macron o con el presidente ucraniano Zelensky. Antonio Martín, la mañana ha sido un de confirmaciones llegadas desde todas las partes del mundo de esa asistencia a los funerales del sábado. ¿No, Antonio? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Sí, Trump fue el primero en confirmar que va a estar en Roma, incluso antes de saberse la fecha del funeral. Igual el presidente argentino, Javier Milei, y el brasileño Lula da Silva. Durante esta mañana han seguido las confirmaciones. Las instituciones europeas en pleno, con la presidenta de la Comisión, el del Consejo y la del Parlamento. Van a estar también la italiana Meloni, el francés Macron, el inglés Starmer o el aún canciller alemán Olaf Scholz. Confirmado el ucraniano Zelensky y confirmado que no estará Vladimir Putin, aunque Rusia enviará alguna representación. En el capítulo de reacciones faltaba una, sobre todo la de China, llegado también esta mañana, con las condolencias de Pekín y el deseo de que siga habiendo diálogo con la Santa Sede. También hemos escuchado a Nicolás Maduro. Papa Francisco, te quedas entre nosotros, entre los humildes, luchando por la verdad y por la justicia, por la independencia de nuestra América Latina. Honor y gloria al Papa Francisco por siempre. En paralelo empieza la lucha, dicen Javier, que inspirada por el Espíritu Santo, pero realmente política, por la sucesión de Francisco. Aquí ha metido baza ya primera hora el ministro de Exteriores de Francia. Jean-Marc Ayvelin, c'est l'homme du dialogue interreligieux, c'est l'homme que defiende a uno de sus cardenales, al presidente de la Conferencia Episcopal Francesa, que dice fue el encargado por Francisco para impulsar el diálogo con otras religiones. La Casa Blanca, por su parte, mira con recelo a sus propios cardenales. Estados Unidos tiene 4 y 3 de ellos claramente contrarios a las políticas contra los inmigrantes de Donald Trump. Gracias, Antonio. Como digo, el sábado van a coincidir en el Vaticano buena parte del poder mundial, en un momento además muy delicado, con Donald Trump, sus aranceles y con la guerra de Ucrania sin alcanzar un acuerdo para el alto el fuego. Enseguida vamos a regresar a Roma, pero sobre esto precisamente, sobre el gasto militar, hoy Pedro Sánchez ha anunciado y ha confirmado que España va a alcanzar el 2% del gasto militar en defensa antes de que finalice este año. Compromiso que adquiere España, en realidad se adquirió en Gales en el año 2014, hace más de una década que los países miembros de la OTAN acordaron aumentar ese gasto hasta el 2% del PIB, 10.400 millones de euros más, no se hizo en tiempos de Rajoy, y a pesar del acelerón de estos últimos años, España pues estaba todavía un poquito lejos, ¿no?, de alcanzar ese compromiso, ese aumento del gasto militar, que atención, el jefe de política de la SER, Guillermo Lerma, Pedro Sánchez no tiene intención de llevar al Congreso de los Diputados, ¿no, Guille? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. No, un plan que según defiende el propio presidente del gobierno se va a explicar en el Congreso, pero no necesita del aval de la Cámara. El jefe del Ejecutivo, que ante la imposibilidad de aprobar un nuevo presupuesto, lo que va a hacer es mover partidas, usar los fondos Next Generation o el ahorro por la buena marcha de la economía para incrementar, como decías, en casi 10.500 millones de euros la inversión en defensa y seguridad sin subir impuestos o recortar el gasto social, ha dicho Sánchez. Todo para cumplir con el compromiso del 2% del PIB suscrito con la OTAN en 2014. 2014. Resulta imprescindible que cumplamos con los objetivos de inversión que exigen nuestros socios y que España ya adquirió en el año 2014 bajo un gobierno conservador. Será, por tanto, este gobierno quien cumpla con lo que otros incumplieron. El grueso del plan irá destinado a mejorar las condiciones de las Fuerzas Armadas, las capacidades de ciberseguridad o a reforzar la gestión ante emergencias, pero también un 19% a la compra y fabricación de nuevo armamento, algo que Sánchez ha reconocido que no estaba en sus planes, pero lo que cambia, dice, es el mundo, no el gobierno. Si me hubieran preguntado hace años sobre las prioridades de inversión de mi gobierno en seguridad y en defensa, pues es evidente que mi respuesta hubiera sido distinta. Pero eso no es porque nuestros valores y nuestros objetivos hayan cambiado. Es porque el mundo lo ha hecho. Hoy la realidad es muy distinta. Y nosotros, como gobierno, debemos responder a ella. La mayor parte del dinero movilizado, ha dicho Sánchez, se quedará en España. Será alrededor un 87% de esa inversión. Pues este es el plan. El Partido Popular ya ha salido a criticar precisamente que el aumento del gasto se haga de esta forma, utilizando diferentes fondos para elevar ese gasto que el gobierno no dice no va a afectar al gasto social, sin pasar por el Congreso de los Diputados. El PP cree que este plan debería pasar por sede parlamentaria, lo ha dicho Cuca Gamarra. Es necesario que deje de jugar con el nombre y el dinero de la España. Que vaya al Congreso de inmediato, pero no a comparecer, sino a someter a votación todas y cada una de estas medidas. Y todo ello acompañado de unos presupuestos generales del Estado, como le mandata la propia Constitución. Pedro Sánchez ha dicho básicamente en su comparecencia en Moncloa que el plan lo hace porque no le quedaba otra, porque esas son las exigencias y esos son los compromisos que adquirió en su día España. También ha admitido las diferencias en el seno del gobierno con Sumar. El socio de la coalición de gobierno ha planteado observaciones en relación al plan destinado a la fabricación y a la adquisición de instrumentos de defensa y de disuasión. Tenemos una discrepancia en este punto, pero hemos gestionado esa discrepancia, yo creo que desde el respeto y desde el diálogo. Diferencias que la propia organización de Yolanda Díaz admite abiertamente y que hoy ha vuelto a confirmar esta formación política en una dura pugna, recordemos, con Podemos por ocupar ese espacio antimilitarista a la izquierda del PSOE. ¿Qué se dice en Sumar tras conocer el plan? ¿Qué dicen los socios de gobierno? Josué Coello, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Sí, Sumar se desmarca de este incremento del gasto, creen que es exorbitado y consideran que no es oportuno ni conveniente. Los de Yolanda Díaz, que han presentado objeciones en el Consejo de Ministros, recuerdan que no comparten un plan que no suscita consenso dentro del gobierno. Precisamente en esta pugna a la izquierda del PSOE, Podemos acaba de criticar a Sumar por su postura. Sin nombrarlos, Jone Belarra dice que no pueden pararle los pies al PSOE dentro del gobierno. Pero creo que se puede afirmar con rotundidad que Podemos no formaría parte de un gobierno que hace el mayor aumento del gasto militar de la historia de nuestro país. El Partido Socialista continúa su rumbo natural hacia el régimen de guerra, hacia construir un gobierno de guerra, sin que nadie le pare los pies, ni desde el Consejo de Ministros, ni desde el Parlamento. Los morados también han llamado a la movilización en la calle y reiteran que este gasto en defensa irá en detrimento del gasto social. Otros socios como Esquerra, Bildu o BNG tampoco comparten, Casal, este aumento del gasto y exigen votarlo en el Congreso. El 2% del PIB, que en el caso de España son unos 32.000 millones de euros en total. Un plan de 10.400 millones, eso es lo que ha anunciado Pedro Sánchez. Hablamos de millones y millones y además hablamos alegremente, pero nosotros nos hacemos una pregunta que es casi obvia. ¿De dónde sale ese dinero? Jordi Fàbrega, jefe de economía de la SER, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Fàbrega, dice Sánchez que no se va a tocar el gasto social y que se puede asumir este gasto gracias a reorientar algunas partidas y también a un buen resultado de la economía española. Es decir, confiamos parte, al menos de este compromiso, a nuestro crecimiento económico, ¿no? Sí, el gobierno dice que aprovechará tres vías para financiar este aumento del gasto en defensa. La primera es, como dices, el crecimiento y los ahorros de los últimos años. Por ejemplo, citan los 3.000 millones de euros en intereses de la deuda que se ahorró el Tesoro el año pasado, un dinero que se utilizará para financiar este incremento del gasto militar. Hay otra pata, como nos contaba Guillermo Lerma, que es la reorientación del plan de recuperación, que se financia con dinero europeo. Hay partidas de ese plan que se han reorientado, por ejemplo, hacia la ciberseguridad. Y por último, la tercera pata, están gastos que se incluyeron en los presupuestos del año 2023. Los presupuestos del 23 son los que están vigentes ahora mismo, pero hay algunas de esas partidas que ya no tienen sentido. Por ejemplo, citan en el gobierno unos 1.700 millones de euros que se presupuestaron para compensar a ayuntamientos y comunidades por las pérdidas de ingresos de la pandemia. Un dinero que ahora no se les paga y que se usará para aumentar el gasto en defensa. Así, sumando partida a partida, se llega a los prácticamente 10.500 millones de incremento que elevarán a 33.000 millones el gasto en defensa este año, el 2% del PIB. Hora 14, con Javier Casal. Y en dos minutos regresamos a Roma y le preguntamos a Solés por quién o quiénes pueden ser los posibles sustitutos del Papa Francisco. Empiezan las quinielas. Ya verá cómo disfruta de su velero. Seguro que sí. A ver, ¿sabe lo que es babor, estribor, la proa de un barco? Me suena, bueno. La proa es la parte delantera y la popa, la trasera. Yo lo que más claro tengo es lo del abordaje, que lo he visto en muchas películas. ¿Eso cuándo lo vamos a dar? Eso lo veremos al final. Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este martes, por solo 2 euros, bote de 75 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Yastel, dígame. Oye, ¿es verdad lo del smartphone gratis? Sí. Pero gratis, gratis. ¿Y de Xiaomi? ¿Y además de Xiaomi? Claro, y gratis, gratis. Vente a Yastel, que con la fibra y móvil te llevas un smartphone Xiaomi gratis, gratis. Corre, que se acaban. 1, 5, 6, 7. ¿Hola? ¿Qué ocupan mi casa y no me ayudas? Adiós, yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Hora 14, con Javier Casal. 2:46 en Roma, en el centro, muy cerquita de la estación de Termini, está la conocida Basílica de Santa María la Mayor, que es el lugar elegido por el Papa Francisco para ser enterrado. Allí, nos contaba antes, Joan, será trasladado desde San Pedro para los funerales del sábado. Pablo Morán, jefe de Internacional de la SER, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Javier, buenas tardes. Claro, Francisco ha cambiado la tradición, el suyo además va a ser un entierro muy sencillo, en un lugar muy querido para él, Templo de Rezo, y uno de los templos más bonitos de Roma. Entiendo que ahí, pues claro, siguen las visitas, porque es uno de los puntos turísticos de la ciudad habitualmente, y claro, tiene que compatibilizarse esto con la preparación del templo para lo que va a ocurrir el sábado. Totalmente, desde luego que se nota que este es el segundo punto de interés hoy tras la muerte de Francisco. Esta basílica es, como dices, uno de los atractivos de la ciudad, construida en el año 432 sobre una de las siete colinas de Roma, y hoy a los turistas habituales se suman los fieles que vienen aquí a rendir tributo a Francisco y también la prensa que rodeamos las puertas del templo que acogerá para siempre los restos del Papa. Así que sí, la atracción por este enclave de Roma es hoy mayor si cabe, y los puestos de venta de recuerdos de la plaza pues intentan hacer negocio, aunque temen precisamente que el furor por el Papa se apague con la muerte de Francisco y las ventas bajen. Muerto Papa, a la turística ahora está piensa que muerto Papa, esta no es religioso, no compro nada. Si tiene Papa, compra más. Si no tiene Papa, es menos. No hay trabajo como era antes. Hay cola para entrar, los visitantes tienen que pasar un control de seguridad aquí también para acceder a la basílica, donde hace tiempo ya que comenzaron los trabajos para coger los restos de Francisco. Estarán en un antiguo almacén de candelabros, justo al lado de la imagen de la Virgen María que veneraba Francisco y a la que iba a rezar antes y después de cada viaje durante su papado. Solés, vuelvo contigo. En el caso de los aspirantes, no sé si es muy bueno, ¿no?, que tu nombre suene demasiado, pero hablando de quinielas, se perfilan ya sí algunos nombres que dentro de este perfil y la aperturista, pues tienen posibilidades. Hay evidentemente nombres mejor situados, la lista es larga, y Solés, las posibilidades de acertar, claro, en estos casos nunca resultan sencillas, ¿no? Es cierto, son mínimas las posibilidades de acertar, entre otras razones porque antes del cónclave, inicialmente previsto para la primera quincena de mayo, sus eminencias ilustrísimas se reúnen en congregaciones cardenalicias para estudiar juntos la situación de la Iglesia actual y el perfil idóneo del futuro Papa. Es decir, si los cardenales retienen que la prioridad es, por ejemplo, el establecimiento de relaciones diplomáticas y la reconciliación con China y Rusia, que es una de de las asignaturas pendientes que deja Francisco, el próximo pontífice podría ser chino o ruso. Es solo una hipótesis, Javier. Si la prioridad fuera la continuidad de las reformas, es probable que el futuro pontífice sea uno de los más cercanos colaboradores de Bergoglio, el secretario de Estado Parolin, el prefecto Fernández de Argentina, el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana Zuppi, etc. Si de la reflexión de las congregaciones se desprende un giro conservador, en tal caso tendrían posibilidades algunos opositores conservadores, el cardenal italiano Bañasco, Cordilone de los Estados Unidos, duca de la República Checa, etc. Los 5 cardenales de España y otros 2 de origen español tienen tantas posibilidades como los demás 134 de los 135 electores del cónclave. Es casi más fácil que te toque Euromillones. Joan, eso. Cuídate, un abrazo. Igualmente, a vosotros. 10 minutos para las 3 en punto de la tarde. Para la polémica, atentos a estas palabras del premier británico, de Keir Starmer, que, ojo, avala de esta forma la decisión del Supremo de su país de excluir de la definición de mujer a toda aquella persona que no haya nacido mujer. Una mujer es una adulta femenina y el tribunal lo ha dejado absolutamente claro. Me gusta esta decisión porque aporta claridad total y permite al gobierno elaborar guías en las que quede claro qué debe ponerse. La sentencia ha dado claridad, una claridad necesaria. Una mujer es una hembra adulta, dice Starmer. Starmer, que es progresista, laborista, pero cuyo gobierno quiere poner en marcha una medida, desde luego, polémica, con los extranjeros como protagonistas. Redacción de informativos, Javier Liebana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Sí, porque el gobierno de Starmer, de teórico centro-izquierda, va a anunciar en las próximas horas que a partir de ahora van a publicar una lista con las nacionalidades de todos aquellos extranjeros que hayan cometido algún delito en el Reino Unido. Corresponsal Lucas Font. El gobierno laborista publicará por primera vez a finales de este año la nacionalidad de los delincuentes en el Reino Unido y también el tipo de delitos que han cometido, algo que ayudará a la ciudadanía a estar mejor informada, según el Ministerio del Interior, pero que ha provocado las críticas de algunas ONGs, las cuales consideran que esta información provocará una mayor estigmatización de los extranjeros. Los laboristas han endurecido su discurso contra la inmigración y han aumentado el número de deportaciones desde que llegaron al poder en un intento de frenar el auge del partido del populista Nigel Farage en las encuestas. Mientras que estamos pendientes de que en unos minutos el Fondo Monetario Internacional concrete las cifras de la reducción significativa de las previsiones de crecimiento económico que anunció su directora gerente el pasado jueves para los países afectados por los aranceles. Ya sabemos que España se va a salvar del recorte porque el fondo subió al 2,5% su previsión de crecimiento para este año. Y además, lo acabamos de conocer, la jueza que investiga la gestión de la DANA rechaza citar como investigada a la delegada del gobierno en la Comunidad Valenciana, a Pilar Bernabé. En su auto, la jueza vuelve a repetir que todo lo relacionado con protección civil es competencia del gobierno de Mazón y no del Estado. Además, la jueza de Catarroja también ha denegado la petición de una acusación particular de que se obtengan las grabaciones de los vehículos que accedieron al CECOPI la tarde de la DANA. 2:52. La UNESCO y la Fundación SM han presentado esta mañana en Madrid el primer informe mundial sobre el profesorado, con una conclusión muy preocupante, y es que faltan 44 millones de profesores en todo el mundo, en España, sobre todo en las asignaturas de ciencias. Laura Gutiérrez. Si es una crisis global, el profesorado está bajo mínimos en todo el mundo, no solo en países en crecimiento demográfico, sino también en Europa. Las tasas de abandono en primaria han pasado del 4,6% hace 10 años a más del 9%. Carlos Vargas, portavoz de la UNESCO. Y el informe lo que revela es que a nivel mundial hacen falta 44 millones de profesores solamente para asegurar la educación primaria y la educación secundaria universales. En España hay grandes dificultades para cubrir vacantes de profesores de matemáticas, física o tecnología, pero también de latín, griego y filosofía, plazas que se cubren con docentes que no son especialistas. Y una pregunta, ¿qué día creéis que hablamos más por teléfono y a qué horas? La buena noticia es que no es un horario de este programa de Hora 14, pero es tal día como hoy, martes desde las 12 hasta las 2 de la tarde cuando más hablamos, justo la hora a la que arranca este programa. Adela Molina. Es un gesto cada vez menos habitual. Casi un 24% han caído en el último año las llamadas de los usuarios de la empresa Finetwork, un ejemplo del descenso de este tipo de comunicaciones. 484 hizo cada uno en 2024, poco más de una llamada al día. Diga. La mayoría se concentraron entre semana y el momento favorito para llamar por teléfono es los martes entre las 12 y las 2 de la tarde. Un reflejo, dice la empresa, de que a esa hora las personas buscan actualizarse y comunicarse justo antes de la comida. Las llamadas de voz, en cualquier caso, están siendo sustituidas por otro tipo de comunicaciones. El uso de datos ha crecido más de un 15% en el último año y llama la atención que aún sobreviven los SMS, aunque han caído más de un 40%, cada usuario envió 13 de estos mensajes en 2024. A las 2, por tanto toca colgar porque arranca el informativo de mediodía de la SER, y esto no lo decimos nosotros, es lo que se deduce del Estudio General de Medios. La SER otra vez líder, más líder, y a nosotros en este equipo de la 14 pues tampoco nos ha ido del todo mal. Ahora lo contamos. Más elegante, más potente. Un nuevo coche ha llegado para romper las reglas de... ¡Tiri, tiri, tiri! Lo que rompe las reglas es el seguro de coche de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro. Directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. ¿Te falla la memoria? Toma The Memory Senior. The Memory contiene DHA que contribuye al buen funcionamiento del cerebro. Recuerda, The Memory Senior, de Pharma OTC. ¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Adiós, yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Hora 14. Lo que pasa. Lo que importa. Lo llevamos repitiendo desde primera hora de la mañana, desde las 8, somos muy pesados, pero gracias. Todos los programas, en todas las franjas, también en esta, líderes. La SER líder, con más de 4 millones y medio de oyentes, y en el caso de la 14, confirmando el liderazgo absoluto en esta franja del informativo de mediodía de la SER, Toñi Fernández. Enhorabuena primero, y vamos ya con los datos. Enhorabuena a todos los que aman este medio, porque estamos ante uno de los mejores datos que ha registrado la radio en toda su historia, y la radio que más crece es la SER. Hoy por hoy es el programa más escuchado de este país, con 3.170.000 seguidores. Este programa que escuchan cada mediodía, Hora 14, suma 540.000 oyentes. Crece el Hora 25 de Aymar Bretos hasta alcanzar el 1.080.000, y por la tarde, La Ventana de Francino eleva su audiencia al récord, 1.101.000. El Faro y El Si Amanece ocupan el primer puesto de las madrugadas. Durante el fin de semana, El A Vivir de Javier del Pino es el más escuchado, con diferencia, reuniendo cada sábado, por ejemplo, a más de 2 millones de oyentes. Y en deportes, liderazgo por encima de sus competidores para el larguero de Manu Carreño, marcando una nueva muesca en la ventaja frente a otros programas, y el carrusel deportivo de Dani Garrido. El Ser Deportivos de Paco Jo cosecha su mejor dato de los últimos años. Solo dos apuntes más, Casal. La radio musical logra su mejor dato desde la pandemia, con el dominio absoluto de los 40, y la cadena SER consigue también un nuevo récord en consumo digital. Pues eso, muchas gracias. Tú buscas las mejores ofertas, nosotros las tenemos en nuestra app. Solo hasta mañana a las 9 de la mañana, solo en la app de MediaMarkt, te damos un 15% de descuento en todo. ¿Y aún no la tienes? Descárgala ya y aprovecha el 15% de descuento en la app de MediaMarkt. Y hablando de radio, bueno, Barcelona se prepara para celebrar mañana San Jordi. Allí estaremos en directo en el escenario de la calle Caspe, como cada año. Hoy, como aperitivo, la fiesta del libro y de la rosa allí ha arrancado con una conversación literaria deliciosa entre el presidente Illa y el escritor Javier Cercas, que, recordemos, ha escrito su último libro sobre el Papa Francisco, y naturalmente los dos han hablado de la figura del Papa. Xavi Abello. Un diálogo sobre la influencia del Papa y sobre el futuro de la Iglesia en este momento de auge de los movimientos reaccionarios en todo el mundo. Ha dicho Cercas que, a pesar de la teoría de que la Iglesia se adaptará... La Iglesia se ajustará a aquest gir conservador, reaccionario, etc. Yo creo que no será tan fácil. Ha asegurado que no será tan fácil dejar atrás el legado del Papa Francisco. El presidente Illa, por su parte, ha elogiado la valentía y contundencia del Papa Francisco ante las políticas de la administración Trump. Yo no he llegido un documento más contundente contra la política de la administració Trump, que va carta que envia al Papa Francesc, als bisbes. La Generalitat s'ha sumat al duelo de 3 dies per la muerte del Papa, però intentando no afectar la celebració del Sant Jordi. Se han anulado los actos exclusivamente festivos, però se han mantenido los culturales, también los religiosos, como la misa oficial que este gobierno ha decidido recuperar en el Palau de la Generalitat. Mañana, además, hará bueno, hará sol, sin lluvia, y lo vamos a celebrar con todos los programas de Ser Catalunya, con Francino, que hace allí también La Ventana. Pero antes de todo esto tenemos varias citas. La primera, en nada, con ser deportivos, Paco Jo, tenemos Liga, tenemos al Barça y al Mallorca jugando esta noche. Sí, mañana es el día del libro y es el día del fútbol y cuando no. Hoy se juega Liga, mañana se juega Liga, pasado se juega Liga, el fin de semana se juega Copa, hoy Valencia Español, Barcelona Mallorca, los dos en carrusel. Han hablado Ancelotti y Bordalás, Ancelotti, por ejemplo, de su futuro. Tenemos noticias de baloncesto y de tenis y tenemos la resaca de los premios Laureus y de nuestros premios, que son también la audiencia de ser deportivos. También, que no te ha ido mal. No, ha ido muy bien. Lo celebramos. Felicidades, Paco Jo. Igualmente. A las 9:30, carrusel con la Liga. Antes, a las 8, hora 25, especial desde Roma con Aymar. Y nosotros, lo dicho, mañana estamos de vuelta desde las 2, la 1 en Canarias, en San Jordi, desde la calle Casp, en el escenario de Ser Cataluña. Hasta mañana. Adiós. Hora 14. Suscríbete ya en la app de la SER, en nuestra web o búscanos en tu plataforma de audio favorita.